新しみ、カンビオ、ビオシャ、デスクリプション、ケボカ・リアリダッド、エンソ、エステティカ・セン・ブディスタ、エンソ、La iluminación absoluta. El haiku. Busca Lenzo. La iluminación absoluta. Aiga. Pintemos en haiku. Haikai. Humor, haikai, humor. Hecho por el Haijin, quien escribe el haiku. Haijin escribe el haiku. No lo olvides, el Haijin escribe el haiku y el jeriku. Jericú. 7, 7, 5, 7, 5, 7, 7. Jericú. 7, 7, 5, 7, 5, 7, 7. Ji. Pequeñez.